No hay un puto día en el que no gaste plata. Por suerte consigo alguna cosa más barata. Respeto y trayectoria, eso se trata. Como el que tenemos en Ushuaia, Mar del Plata. Vos cambias tu perro por la gata. Por estos lados son personas no gratas. Hay un par que pasa el tiempo y aún no se rescatan. Que los pibes tienen point, tienen flow, tienen data. De acá le mando un beso. Si hay una pista, soy el protagonista en el suceso. Presumiendo que estuvo preso. Se cree un peso pesado y es un pesado sin un peso. El que calle, calle, ese es mi estilo. Por eso siento que puedo morir tranquilo. Porque cuando ya no esté y mi cuerpo ya esté frío, siempre va a haber alguien que se acuerde de lo mío. Por eso lloro, pero al final sonrío. Acostumbrado al lío y a pelearlo por lo mío. Para el que esté dolorido tengo flows coloridos. Ya pasamos hambre frío y no quiero volver ahí, bro. Lo que dijo Núcleo lo subrayo. Si esto no sea underground, que me parte un rayo. En el barrio nunca fui ni sapo ni el más gallo. Siempre fui el hijo de Ana y Juan, los uruguayos. Tengo mi propia sede. A veces chile, a veces jede. A veces mil y a veces no sé qué sucede. Todos los días aprendo y no sé ustedes. Pero yo no me creo mucho lo que veo en las redes. Va a ser mejor que paguen. Si no, que ni nos llamen. Si no entra, te lo empujo, que lo traguen. Los verdaderos saben lo que valen. Y si quieren frenarme, mejor que el gatillo jalen. Sigo bendecido, amen. Sigo fresco, ya lo saben. Estamos en 2020 y todavía suena como salen. Tengo miles de rivales, suelto skills naturales. Lo tuyo está forzado, no seas tonto, no te sale. En el tri, ronda de free de 10 horas. Sin micro ni computadora. Las cosas se fueron dando siempre por sí sola. No estoy llorando a broda, pero estoy mejor ahora. Los días se me evaporan, dejé de mirar las horas. Y aunque aprendí a esperar, escribo barras sin demora. Nací en Pompeya, pero con un flow de Roma. Shout out por el que me escucha, el que se filma, el que me arroba. Esto nunca fue por moda, esto nunca fue por joda. Nunca fue por mujeres, ni por plata, ni por droga. Siempre fue por el rap, por mi family y mi broda. Conexión real, asado y vino con soda. Pensado y una consola, tatuaje de la corona. Mi pluma salió de la bruma y nunca fue una broma. A mí me mueve el rap y aunque a veces no perdona. Agradezco haberme cruzado un par de personas. Personas que me dieron una soga que ni Cristo. Me sigo cagando en la chuta y en el periodismo. A veces me cago en Dios, pero nadie lo ha visto. O a lo mejor es que todavía no está listo. Se lo clavo como el visto, mi perro quemando mixto. Siento que me falta el aire, a veces que me asfixio. Fumo, luego existo. Soy un cabeza dura y aunque pierdo siempre insisto. Mi disco pa' gente despierta. Va dedicado para el que no siempre acierta. Estoy reviviendo una esencia que estaba muerta. Y si no te gusta, andate y cerra la puerta. A chain, a slave.